Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Comentario al Evangelio por la hermana María. En la fiesta de la Cátedra de San Pedro celebramos la fe en Cristo, el Hijo de Dios. La fe que fundamenta nuestra vida, sostenida por la cadena de testigos que nos han precedido y que nos une como familia, como iglesia. La que surge a partir de una llamada personal del Señor a seguirle. Recordamos en este día a aquellos primeros seguidores a los que Jesús llamó, acercándose a sus vidas en medio de sus tareas cotidianas, como hoy continúa acercándose a las nuestras. Entre esos seguidores de la primera hora recordamos hoy a Simón, hermano de Andrés. Simón, este pescador rudo, impulsivo, contradictorio, con el que nos podemos sentir identificados muchos de nosotros. Dispuesto a todo por Cristo, y que en el momento en que las cosas se pusieron difíciles, le traicionó y le abandonó. Pero que fue capaz, al encontrarse con su mirada amorosa, de dejarse perdonar y lavar por él, de aprender a colocarse detrás de él y a permitir que otro marcara el rumbo de su vida. En ese camino lento de maduración en la fe, desde la conciencia humilde de su debilidad, pudo decir desde lo hondo del corazón al Señor: «Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo», y recibir de él un nuevo nombre. «Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». La imagen de la roca, de la piedra, nos evoca aquello que es firme, estable y, por lo tanto, sobre lo que podemos apoyarnos porque es sólido y resistente. La imagen de la piedra angular de un edificio añade a la idea de solidez otra diferente, la de ser base o fundamento de algo. Utilizando ambas imágenes hemos comparado la Iglesia como un edificio construido a partir de la piedra angular que es Cristo. Él es quien lo sostiene, es a partir de quien se forma toda la estructura, quien le da unidad, solidez. En esta fiesta de hoy, agradezcamos la fe recibida y sintámonos Iglesia, unidos a tantos hombres y mujeres que han vivido y siguen viviendo la aventura de la fe.